Buenas tardes, compañeros y compañeras. Una enorme alegría estar acá. La verdad que una vez más hemos hecho una movilización histórica. Nunca más la clase política en este país va a poder ignorar que el 30% de pobres tiene organizaciones populares que lo representa. Algunos aparecen cuando estos números son difundidos por los grandes medios de comunicación. Pero nosotros hemos hecho algo histórico, que es darle voz y construir demandas para exigir a este gobierno. Y nunca más en nuestro país van a poder ignorar que la solución de la Argentina se da si integramos a los miles de excluidos que viven en nuestros barrios. Y es por eso que hoy estamos acá, saludando también la más amplia unidad del conjunto de las centrales obreras que nos acompañan. Y para hablar de lo que hoy nos convoca, hace unos dos meses este gobierno se propuso a través del diálogo consensuar reformas estructurales, ignorando también que existe un sector central que tiene que sentarse a discutir en esas mesas. Y nosotros fuimos allí, por supuesto del lado de afuera, armando una cantidad de ollas populares, denunciando que lo que se tiene que discutir en la Argentina es la agenda social. Esa es la principal prioridad que hoy tiene nuestro país. No podemos tolerar más que se diga que hay millones de argentinos y hogares viviendo en la pobreza, que la mitad de los chicos hoy en nuestros barrios viven en hogares pobres, que el gobierno, en lugar de discutir cómo resolver el problema social, vino. Tranquilos, compañeros. Tranquilo, que no pasa nada. Seguramente alguna provocación de cierre. Pedimos consensuar dos reformas. Una reforma laboral que busca quitarle derechos a los trabajadores. Y una reforma previsional que busca sacarle plata a los jubilados. Hay que ser miserable y hay que ser insensible para pensar que los problemas de nuestro país se resuelven con los trabajadores con menos derechos y bajándole las jubilaciones a los jubilados. Eso es posible por dos razones. Por la primera, porque este gobierno se lleva puesto a la República. Debería darle vergüenza a los que hasta ayer criticaban otros gobiernos por la falta de democracia. Lo que pasó ayer en la comisión previsional, lo que pasó hoy con el mamarracho de adelantar la sesión donde se va a tratar la reforma previsional, lo que le están haciendo desde el Poder Central, apretando como de lugar a los gobernadores para que manden a los diputados a votar estas infamias. Pero hay algo que tenemos claro: esos acuerdos que hace el gobierno entre cuatro paredes, buscando que se voten estas leyes encerradas entre los diputados, se va a romper y va a volar por los aires cuando masivamente, como hoy, el pueblo gane las calles. Allí le van a temblar las piernas a unos cuantos diputados para mirarle a la cara a los jubilados y decirle que le van a quitar 15.000 pesos al año, que le van a decir a las madres de nuestros hijos que le van a quitar la plata de la Asignación Universal por Hijo. Es por eso que esta masiva movilización va a confluir ahora en unos ratos en el Congreso para mostrarle a los diputados, a ver si tienen coraje y le dice a la cara a cada una de las compañeras que ha venido con sus hijos, a cada uno de los jubilados, que le va a reducir los saberes. Estamos convencidos que en la más amplia unidad, que en la más masiva movilización de nuestro pueblo, va a dar por tierra con todas estas leyes. ¡Fuerza, compañeros, y felicitaciones! Gracias, Chucky. compañeros, acerquémonos, motivemos.